Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Haced y cumplid todo cuanto os digan. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que les saluden en las plazas, y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro padre, el celestial. Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haced y cumplid todo cuanto os digan. Quiero hoy recordaros algo muy importante y que, por lo que escucho al hablar de muchos, o no lo saben o lo tienen olvidado o creen que Dios es tonto, más que misericordioso. Algunos creen que Dios es bobo, que dio a su Hijo al mundo y que por su paso por el mundo no aclaró nada más que a los que a muchos les interesa: ser perdonados y sin muchas veces pedir perdón y sin interesarles cumplir con Dios. Es lo siguiente: van al purgatorio los que mueren en gracia de Dios. Los que mueren en pecado mortal van al infierno eterno. No hay misericordia para el pecado mortal que se ha hecho adrede y sabiendo que Dios no lo quiere. Si antes de morir una persona no se confiesa y muere en pecado mortal, va al infierno. Si se confiesa y está en gracia de Dios, se salva y puede ir al purgatorio. Los que van directos al cielo solo son los santos. Cuando muere una persona hay quien dice de ella: era muy buena, estará en el cielo. Pues, si no recibió el sacramento de la penitencia, si no confesó sus pecados arrepentido, si no confesaba a menudo sus pecados y por ello vivía en gracia de Dios, puede que no esté ni en el purgatorio. Hay muchas almas que van al infierno, y no es broma, es una dura realidad. Lo que quiero que tengas presente y ya recuerdes para siempre es que faltar a un mandamiento de la ley de Dios adrede te lleva al infierno eterno. Y también te lleva al infierno eterno el no esforzarte por saber los 10 mandamientos, por cumplirlos, por vivirlos. Y recuerda que ayer estuve hablando del primer y mayor mandamiento, el de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas y personas. Y quiero que tengas claro que solo van al purgatorio los que mueren en gracia de Dios, o sea, que no tienen pecados mortales. Es muy dura la verdad, pero es la verdad. No hay otra verdad que esta. Sí que Dios tiene misericordia, y su misericordia, como su amor, es infinita, pero también quiere tu amor, quiere tus obras de amor a Él, y quiere que vayas a confesarte para que vivas en gracia suya, de Dios. Porque no quiere que vayas al infierno eterno, murió, se dejó matar en la cruz, precisamente para que tú tengas vida eterna. Ojalá seas santo, seas santa. Pero si no, si vives en gracia de Dios, podrás ir a sufrir el purgatorio mientras no ames a Dios sobre todas las cosas. La santidad la da el vivir, el obrar en la fe de que Jesús es Dios, de que debes amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, sobre todas las cosas y personas, sobre ti mismo. Vive pendiente de cumplir los mandamientos. Vive pendiente de demostrar a Dios que en todo lo que haces y dices y piensas, tienes presente que Él, que Dios, es al que amas sobre todas las cosas y personas. Gánate el cielo amando a Dios sobre todas las cosas y sabiendo y cumpliendo con cada uno y todos los mandamientos de la ley de Dios, porque es lo mejor para ti, ya que Dios te creó y sabe lo que necesitas hacer para ser perfecto, para tener una vida feliz. Y tu felicidad está en amar a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre ti mismo. Primero, Dios. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Y viva la vida. No hay mayor alegría que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso ves caras tan tristes y corazones tan amargados, porque no aman a Dios sobre todas las cosas y personas. Ama tú a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque necesitas hacerlo así, vivir así, porque es lo que hemos venido a hacer al mundo, a amar a Dios sobre todas las cosas y personas. Ámalo y vive para siempre. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.